consciente de la motivación. ¿Para qué voy a meditar? Quiero que mi paso por la vida sea beneficioso para los demás. Para esto voy a meditar. Que todos los seres tengan la felicidad de sus causas. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres alcancen el gozo que trasciende el sufrimiento. Quiero contribuir a ello. Para esto voy a meditar. Que todos los seres vivan en armonía y ecuanimidad. Quiero contribuir. Y para esto voy a meditar. Me hago consciente del estado mental en el que estoy ahora. Y reconozco que este estado mental se ha producido debido a una serie de causas y condiciones. No es algo que yo he elegido, sino que unas ciertas condiciones, circunstancias, están produciendo este estado mental. Es que me hago consciente de esto. De modo que si este estado mental solo es consecuencia de unas condiciones, de unas circunstancias, no existe por sí mismo y por tanto lo puedo cambiar. Es que me doy cuenta de esto. Sí, es una toma de conciencia, es una reflexión, es algo que creo que me doy cuenta. Este estado no tiene ningún poder por sí mismo porque depende de unas condiciones, por tanto se puede cambiar. Que esta toma de conciencia sirve para cualquier estado mental, incluidos estados de enfado, angustia, malestar, miedo, envidia, cualquier estado. Es que hoy, ahora en particular, elijo, voy a cambiar este estado por la compasión. Elijo la compasión. Es que voy a buscar producir las causas y condiciones que producen la compasión. Es que esa es la elección. Podría ser cualquier estado, pero elijo sentir compasión. Y la primera condición para que emerja la compasión es el pensamiento, un pensamiento. El pensamiento que termine el sufrimiento de todos los seres. Es que empiezo a pensar así, que termine el sufrimiento. Y puedo pensar esto porque sé que hay muchas personas que están sufriendo en el mundo en este momento. Y hay muchos tipos de sufrimiento, hay mucho dolor en el mundo, lo sé. Es que el pensamiento es quiero, mi deseo, es que termine el sufrimiento de todos los seres. Deseo. voy a dejar que vaya creciendo. Sería bueno, me gustaría, sería maravilloso que terminara el dolor del mundo. Voy dejando que crezca ese deseo, que vaya creciendo dentro. Puedo ayudarme pensando en alguna persona concreta. Y siento sería bueno que no sufrieras, que supieras vivir sin sufrimiento. Sería bueno. Ojalá suceda. Es que empiezo apoyándome en personas conocidas para ir expandiendo, abriendo la compasión a los demás, a todos los demás. Ojalá termine el sufrimiento. Ojalá todos sepamos vivir sin sufrimiento. Y la compasión momento a momento va creciendo dentro de uno. Con cada respiración voy sintiendo con más claridad este deseo. Esta compasión. Sintiendo que la compasión me va ocupando, me va llenando. Y de alguna manera, más compasión me llena, el resto, los demás pensamientos, emociones, ideas se van apartando, se van desplazando. La compasión aparta y desplaza cualquier otro pensamiento, emoción, estado. Se trata ahora de darse tiempo hasta ser totalmente ocupado, habitado por la compasión, por este deseo de que termine el dolor del mundo. Que no hay espacio para más pensamientos, para más estados, solo hay compasión. Y siento que esta compasión me expande. Es como que me hago de alguna manera, me hago más grande, trasciendo mis contornos. Me lleva a algo más grande que yo. Es como si lo que hay aquí no es un cuerpo, es una esfera, una energía esférica de compasión. Ese sentir que termine el sufrimiento, que todos los seres sepamos vivir sin sufrimiento. respiración a respiración va ocurriendo. Y hay este sentir de que cuando estoy en el yo, estoy mucho más contraído, mucho más rígido. Ahora hay algo más, una sensación de algo mucho más abierto, sin límites, sin contornos. Es que voy llegando a esta compasión momento a momento, con cada respiración. Que solo hay un pensamiento, y lo invade todo. Que termine el sufrimiento de todos los seres. Solo hay ese pensamiento. Y lo invade y lo impregna todo. Desde esta expansión, desde esta compasión, voy a mirar el yo, mi yo contraído. Y voy a mirar mis frustraciones en este momento de mi vida. Y, o dicho de otra manera, voy a mirar todo eso que necesito y no tengo, no consigo tener. Intento hacerlo consciente, ese dolor de no tener lo que necesito. Es que necesitamos conexión con los demás, o necesitamos respeto, o necesitamos seguridad, necesitamos vínculos, necesitamos ser útiles, necesitamos que nos den cariño, necesitamos compartir. Necesitamos divertirnos, necesitamos descansar. Hay muchas necesidades. Que hay algunas que no tengo en este momento de mi vida. Y eso me duele. Es que miro eso desde la compasión. Trato de reconocer, hacer consciente eso. ¿Qué es lo que necesito ahora? Que no tengo, que más me duele. Entonces ahora desde la compasión, al ver eso, al hacer consciente de esto, me doy cuenta, hay cientos, miles de personas que experimentan lo mismo que yo. Lo mismo, la misma frustración, el mismo dolor. Y la compasión se hace más presente, más luminosa, que termine el sufrimiento que todas las personas que experimentan esta frustración, que todos sepamos encontrar lo que necesitamos, que sepamos superar la frustración, que sepamos encontrar paz. Es que todas las personas que experimentan lo mismo, compasión, y siento que esta compasión aquí tiene poder, irradia, de alguna manera irradia y sana el mundo. contraído. Y ahora voy a hacerme consciente del dolor, del miedo. ¿Cuáles son los miedos que hay en este momento en mi vida? ¿Cuáles son mis miedos? El miedo al fracaso, el miedo al dolor, a la enfermedad, a la pérdida, al rechazo, al abandono, el miedo a la vida, el miedo a la muerte. ¿Cuál es el miedo que ahora mismo más me duele? En todo momento de indagación. Y ahora desde la compasión al ver esto, reconozco, esto es el dolor del mundo. Miles de personas sienten lo mismo, el mismo miedo. Miles de personas. No es algo personal, es el dolor del mundo. Y la compasión que termine el sufrimiento. Que todas las personas que tienen miedo, que tienen inseguridades, que todos sepamos trascender el miedo, que todos sepamos manejar el miedo, esa compasión. De nuevo sintiendo que esta compasión tiene poder, es una presencia que irradia, que sana el mundo. Que miles de personas, millones de seres con diferentes miedos. Que todos sepamos vivir sin miedo. Y de nuevo, desde la expansión de la compasión, miro ese estado contraído que es el yo. Y ahora hago conscientes las emociones negativas, destructivas, dañinas que hay ahora en mi vida. Que hay en este momento. Hay rencor o hay envidia o soberbia, adicción, enfado, ira, apego, celos. Intento hacer consciente cuál es la emoción negativa que ahora está más presente, ese dolor que hay en mi vida. Y hago consciente que la emoción negativa como una experiencia de dolor. No desde el juicio, desde el sentirme culpable porque tengo esa emoción negativa. No, reconociendo el dolor que es, por ejemplo, el enfado, el dolor que es tener celos o tener una adicción. Y desde ahí veo cuántas personas están atrapadas en esa emoción negativa igual que yo. ¿Cuántos? Miles. Él es el dolor del mundo. Y la respuesta de compasión. Es que enfocándome en todas las personas que tienen estas emociones destructivas, como yo, que termine el dolor del mundo. Que todos sepamos soltar estos estados mentales tan nocivos. Que todos sepamos vivir sin emociones destructivas. Es que esa compasión, sintiendo ese deseo con mucha claridad, con mucho anhelo, que todos los seres todos sepamos vivir sin emociones destructivas. Que siento como estoy conectado con todos los seres. Prácticamente experimentando lo mismo. Experimentando dificultades, frustraciones, incertidumbres, estados mentales nocivos. Y siento esta compasión y siento que la compasión no está aquí, sino de alguna manera se está expandiendo y de algún modo abraza, envuelve a todos los seres. Nos envuelve a todos, a los demás y a mí. Que trata ahora unos minutos de sostener esta compasión, este deseo que termine el sufrimiento, que todos los seres, que todos sepamos. Esta compasión abraza, envuelve a todos los seres, que todos sepamos vivir sin sufrimiento. Me siento contenido junto con los demás, millones de seres, contenido por la compasión.